10 de la mañana, 6 minutos. Avanzamos en la mañana de Radio Centenario para trasladarnos, como les anunciábamos antes de la pausa, al litoral, al norte del país. Tenemos en línea a Santiago Schneider, que es productor apícola. Nos actualizará en qué actividad está también, pero tiene otras actividades a nivel productivas. Y conversamos con él varias veces también hace aproximadamente un año, cuando se dieron aquellos duros episodios de los incendios en aquella parte del país. Santiago, buen día. Buen día, ¿qué tal? Un saludo para ti, Hernán, y para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos esta mañana. Recordanos exactamente, ubicanos en la geografía de esa parte del país donde estás vos establecido, Santiago. Bueno, estoy en el kilómetro 51.500 de Ruta 90, muy cerca de Piedras Coloradas, 2 kilómetros y poco. La Ruta 90 une principalmente las ciudades de Paysandú con Guichón, ¿no? Yo estoy casi equidistante, o sea, casi en medio de esas dos localidades, de esas dos ciudades. Ajá, pero ¿estás del lado de Río Negro, digamos? O con acá es Paysandú. Algorta está ya en claro, Río Negro. Unos 20 kilómetros está dentro de Río Negro. Yo estoy en el departamento Paysandú. ¿Esa sería la zona de Arroyo Negro? Es cercana. Yo estoy a 25 kilómetros cruzando campo. Digamos, hay un camino interno, un camino rural que nos une Piedras Coloradas con Arroyo, Puntas de Arroyo Negro. Es toda una zona, digamos, una colonia que, digamos, ahora tiene su pueblo, hace unos años tiene ya un pueblo establecido de Mevir y muchos vecinos agricultores. Bien, ¿y qué actividades estás desarrollando actualmente, Santiago? Mi actividad, digamos, principal, o el trampolín, digamos, porque yo desde hace 20 y algo de años, hace más o menos el 97, adquirí una propiedad con un crédito y con la apicultura logré con los años poder sanearla. Después sumé un poco de ganadería dentro de unas 300 hectáreas y algo de forestación, unas 80 que están en pequeñas parcelas, tanto aquí donde yo vivo como en otras tacas en la zona, ¿no? Claro. Vos sabés que a propósito de la actividad de apícola, y antes de, no quiero olvidarme de la pregunta que nos trasladaba ayer una compañera de la audiencia cuando anunciábamos que íbamos a conversar con un apicultor hoy, que preguntaba qué pasa con las abejas en el verano. Decía que ella veía en su casa, o en, creo que tiene en su casa afuera, en Canelones. A mí me pasa lo mismo, viéndolo fuera de Montevideo también, árboles que normalmente están con muchas abejas, ahora en esta época del año, con estas temperaturas, prácticamente no se las ve, salvo alguna aislada que llegamos a ver. ¿Cuál es el comportamiento o la razón de ese cambio a esta altura? Mira, yo estoy todos los días saliendo a cosechar y eso porque estamos haciendo una cosecha de verano y a su vez una cura con ácido oxálico de las colmenas. Obviamente todos los habitantes, claro, digamos, los insectos, las personas, todos se readecúan el horario de salir al campo, ¿no? Es decir, claro, todos quieren evitar un poco esta insolación tan importante. En este momento Uruguay no está en su totalidad en una situación de estrés tremenda, pero sí gran parte un faltante de agua. Eso genera comportamientos diferentes, tanto, como te digo, en insectos como también en plantas. Y muchas de ellas pueden florecer más por el estrés, por un sentido de reproducción, ¿viste? Uh-huh. Pero muchas otras directamente no pueden cumplir el ciclo, como son las praderas, las leguminosas, que son de raíces superficiales. Esa está muy estresada, tiende a desaparecer. Entonces la abeja tiene un comportamiento diferente. De repente está encontrando en el monte, hay oportunidades, digamos, para poder seguir manteniéndose. Quizá la miel ya la hizo, la mayoría la hicieron los meses anteriores y ahora están una especie de stand-by, ¿no? Pero hay actividad, o sea, siempre hay alguna floración que va manteniendo la producción en la colmena en menor o mayor medida, ¿no? Pero las abejas, obviamente uno las ve sintiendo el calor, digamos, hay una hora en el día que claro, si uno va a los cajones, viste, las colmenas propiamente dichas están en el piso muchas veces porque y batiendo las alas para generar un ambiente propicio para poder seguir viviendo ahí, ¿no? O sea, con las crías y todo. No es fácil porque hay temperaturas extraordinarias, claro, hay una sequedad permanente, viste, muy poca humedad, por eso no se han generado lluvias, porque falta esa humedad que tiene que ingresar, ¿no? ¿Y buscan agua las abejas también? Desde la ignorancia sí. Total, te pregunto. No, no, preguntar lo que quieras, está bueno poder desaznar en ese aspecto a la audiencia. Es que la abeja necesita mucha agua, es fundamental que tengan fuentes de agua cercanas, y muchas veces está pasando que esas fuentes no están en buenas condiciones, o sea, están exiguas, o seguramente muy la concentración de contaminantes, porque sabemos que viste un montón de productos que se plaguicidan, eso se concentra en el agua, van decantando. Entonces, digamos, eso nosotros vemos mortandades extrañas, viste, de cosas que están, deben estar asociadas a esa falta de un recurso limpio y acorde a las necesidades que tienen, obviamente, ¿no? Claro, o sea que cuando se pueda hay que facilitarles que tengan acceso a agua limpia también. Totalmente. Si uno tiene un tanque australiano o alguna fuente de agua, ponerle de repente una malla sombra, algo sobre el agua, que ellas puedan posarse ahí y, y llevarse el agua, pero necesitan muchísimo. De hecho, uno ve volando un montón de abejas que están buscando lugares, por ejemplo, en el monte, buscan donde hay rocas, que siempre está fluyendo algo de agua, está humedecida, de ahí extraen. Es decir, siempre están buscando. Ese recurso es fundamental. Claro. Pero justo, como te digo, está bastante complejo, en algunas zonas muy complejo, esa parte, porque realmente se han agotado las reservas, ¿no? Estamos en un momento, diría, el peor del año, y lo que viene está 4 o 5 días, para mí van a ser los peores, porque recién el jueves podría empezar a moverse algo o alguna precipitación, ¿viste? Sí. Entonces, o sea que ellas trasladan el agua también, Santiago. Claro, ellos liban, así como sacan el néctar, digamos, de la planta, también toman el agua, la acumulan, digamos, en el cuerpo, y la llevan a la colmena. Ellas acumulan agua, necesitan tener disponible agua, no solo para el consumo mismo, sino para mantener un ambiente relativamente húmedo dentro de la colmena, que es lo que le permite desarrollar la cría, etcétera, etcétera. Imagínate lo que es un cajón de abejas, a pleno sol, con techo de chapa, etcétera, etcétera. Y también puede estar expuesta en un tronco, y es tremendo el estrés que le produce esa temperatura tan extraordinaria, ¿no? Pues estamos hablando de que alcanzamos 40 grados y al sol es mucho más, ¿no? O sea, cuando decimos 40 grados a la sombra, al sol hay, no sé, 70, 80, ¿viste? Es tremendo. Claro. Bueno, es muy interesante y además maravilloso el mundo de las abejas, no lo vamos a descubrir nosotros, y queríamos, a partir de esas preguntas de la audiencia, conocer un poco más. Pero ir al otro tema, Santiago, te tocó ser protagonista con otros productores, con vecinos de la zona, de varias localidades que hablamos, tanto de Río Negro como de Paysandú, a principios del año pasado, de enfrentar la dimensión de esos incendios que abarcaron, que afectaron unas 37.000 hectáreas aproximadamente, se dijo, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Nosotros, digamos, lo que fue un foco o un inicio aproximadamente a 37, 40 kilómetros del sitio donde yo vivo, se transformó en un boomerang y un espantoso evento que justo nos cayó fin de año, y fueron 3-4 días terroríficos, donde estuvimos en jaque, y en mi caso particular, como otros productores de campo, pero acá no hay demasiados pobladores de campo, y lamentablemente los que estábamos no tuvimos asistencia en el momento, álgido, nada, en la noche, ahí solos, rodeados de fuego. Yo he contado las peripecias, y bueno, ahí en ese momento, entre la desesperación y aguzar un poco de ingenio, bueno, y el conocimiento, digo, por suerte tengo, porque me tocó estar en la parte forestal y conozco el tema de incendio, porque me tocó estar en curso muy importante, donde muestran lo que puede ser un fuego y lo que al final terminó siendo en este caso, pero digo, claramente, bueno, tú sabes que ahora estamos en una situación seguramente mejor, más alerta, más atentos, pero otra vez con el clima adverso, ¿no? Claro, eso queríamos, porque viste que a veces los temas se tocan en el momento en que ocurren, después se arma una comisión para estudiar mejoras, etcétera. En muchas actividades pasa esto, ¿no? Ustedes ya estaban organizados como productores, por lo menos en varios casos de ustedes con los que hablamos, y se conformó, ustedes hicieron un llamado a crear una instancia, una mesa donde se abordara estos temas, dado la gravedad de los riesgos planteados y de lo que había ocurrido. Me acuerdo que apelaron a la universidad, a distintos ámbitos del Estado. ¿Qué fue ocurriendo en ese sentido a lo largo de este año que dejamos atrás con esa convocatoria de ustedes a que se tomaran medidas, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros a partir de enero del año pasado, o sea, muy prontamente después de los sucesos, se convocó la Sociedad de Fomento de Punta de Arroyo Negro, junto con cooperativas y otras sociedades de fomento, instamos un llamado donde, bueno, en la primera instancia aparecieron las forestales, bueno, dieron sus explicaciones, entre comillas, bueno, bomberos, participó todo el mundo, fueron invitados todos, y bueno, y se generó ahí una instancia donde nosotros expusimos todas las lo que habíamos observado, ¿no? La cantidad, porque digamos, eso fue un cúmulo de errores, de poca comunicación, muy, se trabajó muy, para mí, desde mi punto de vista, lo he dicho, y prefiero a veces ni reiterarlo muchas veces, porque digo, suena como que uno vuelve sobre la llaga, pero realmente se actuó muy mal para que se transformase en lo que pasó, y porque uno lo vio y había demasiados desajustes, o sea, más allá de protocolos, de SINAE, de todo eso, nada se cumplió y bueno, fue a esfuerzo de muchísima gente que a veces no estaba munida ni de las herramientas para enfrentar eso. Y las empresas fueron absolutamente deficitarias en cuanto a la respuesta. Las empresas principales, no todas, porque acá hay empresas locales que han combatido muchos años incendios, no de esa magnitud, porque no lo han dejado crecer así, pero si fueron mucho más contestes que las empresas más grandes, estas multinacionales, que digamos, en la mesa dijeron, teníamos todo, asistimos a todo, pero eso no ocurrió. Lamentablemente hubo un discurso que no fue veraz y es lo que más nos molestó, digamos, porque uno puede errar, pero puede decirlo y bueno, se arranca y se trabaja, pero no quisieron mostrar ese aspecto, quisieron mostrar como que todo lo habían podido hacer. Sí. Bueno, la cosa es Recordemos que que hablemos, perdona, lo anoto yo esto, que había, entre otros, plantaciones de UPM Forestal Oriental, Montes del Plata, y que está fundada por la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, y también algunas hectáreas de caja bancaria en estas, en cuanto a las áreas afectadas, ¿no? sí, varias empresas, o sea, como tú dices, también la sumamos a Vidermol, Caja Notarial. Después, en el caso mío, afectó mis pequeñas plantaciones, lamentablemente, eso ni hablar, pero o sea, es una cantidad de afectaciones, viste, alambrado, bueno, en algunos casos murió ganado, es decir, fue una situación dramática, caótica y extraordinaria, ¿no? Entonces, digamos, a través de esas mesas, en la primera instancia, hubo una concurrencia de esta empresa, después la Sociedad de Productores Forestales armó una mesa en Piedras Coloradas. Nos invitó a nosotros a participar en la misma. Yo fui una vez, fui a algún compañero, pero bueno, fue bastante complicado el dialogar con las mismas empresas por la actitud que tenían. Pero bueno, hubo siempre la actitud de la sociedad de productores que nosotros nos juntásemos y de alguna forma como desactivar la nuestra, porque dejaron de ir a nuestras reuniones. Entonces, digamos, las mismas autoridades locales, intendencias, se unieron más a esta mesa. Yo hace poco hubo una jornada que digamos que hicieron ellos como de cierre ahí, yo fui y la verdad que mostraron un poco lo que ellos consideraban avances, etcétera, y bueno, eso no lo voy a decir yo porque lo tienen que ellos presentar, o creo que lo han presentado, en qué medida han avanzado. Yo prefiero en eso no abundar porque es tema de ellos y bueno, lo que uno, si tú me preguntas qué observo de acá, que supongo que debe ser un poco la idea, Sí, qué y que no, observo en que este nos lapso ayudes de también a repasar. ¿Qué era lo necesario que tiene que cambiar? Me acuerdo que ustedes planteaban, por ejemplo, las distancias, ¿verdad? De Exacto. lo plantado respecto a los centros poblados, otras cosas. Sí, totalmente. Nosotros a partir de, digamos, de esa me de las primeras reuniones e instancias que tuvimos en la mesa de diálogo que instalaban Paysandú con la gran ayuda de la universidad, que fue muy importante, también, y sobre todo como gestor principal, Javier Dalmás, crea una ley, o sea, se hace un proyecto de ley que tú debes saber que ya pasó diputado ahora. Y ese proyecto, bueno, tiene un montón de prerrogativas, donde, bueno, se trata de ajustar muchos aspectos. Por ejemplo, darle muchísima más preponderancia a los bomberos, crear una dirección forestal de bomberos, o sea, que esté directamente una dirección que esté abocada al tema forestal, más allá de lo que el bombero trabaja a todo nivel. Bueno, el tema de los cortafuegos, nosotros pedimos 50 metros, se pidió, bueno, 500 metros de los poblados, 150 de instalaciones rurales, escuelas, iglesias, etcétera, que estén en la campaña. Un montón de prerrogativas, son 11 artículos. En realidad, algunos de ellos ya han sido modificados, ese tuvo andamiento, fue, digamos, bastante bien recibido. Después, bueno, a través digamos, del paso por el Senado, etcétera, por el diputado, etcétera, se fueron modificando. Por ejemplo, quedaron que serían 20 metros los cortafuegos, porque, bueno, los bomberos insinúan o ellos consideran que con 20 metros limpios es más importante que 50, que de repente nos tengan cuidado. Porque acá hay un tema, nosotros podemos poner una ley maravillosa, sí, pero lo primordial de todo es el cumplimiento de la misma, la fiscalización de la misma, lo cual justamente todo este tema que nosotros, porque nos levantamos de punta de alguna forma, es porque no habían, las forestales tenían a su libre albedrío los montes, digamos, sin limpieza, o sea, no hay incumplimiento ni siquiera de los 12 metros que son los reglamentarios actualmente, no hay incumplimiento, no había ninguno, y ellos no lo reconocían, pero la realidad era un caos absoluto, circales de muchos de metros de altura. Y, si, y después hay un tema que yo quiero mencionar, y lo he dicho varias veces, es que los mismos poblados tampoco tenían, o sea, de parte del Estado tampoco estaba presente en el sentido de decir, los poblados tienen que estar limpios, las vías del tren, había, es el desorden, basurero cercano, construcciones precarias que se le daban por un momento, pero después, se hacía la casa de Mervidi y seguía estando esa construcción, todo muy anárquico, y eso también contribuye mucho que ante un evento extraordinario como este, cueste acceder al fuego, cueste trabajar, y ahí, las forestales también dicen, si esto es un relajo, o sea, todas las partes tenemos que ponernos a trabajar, ¿no? Y yo lo digo, o sea, todos tenemos que aportar desde el orden, desde tal. Ahora, obviamente, quienes han comprado la mayor extensión, casi todos los campos en la zona, quienes abarcan la mayor parte de la producción, tienen la mayor responsabilidad, no hay ninguna duda. O sea, ellos, uno no entiende cómo invirtieron tanto en poner árboles y árboles y no hubo prevención, porque la prevención es básico en esto, y si uno va a Estados Unidos, un país desarrollado, para lo que más hacen es tratar de quitar elementos que puedan arder, o sea, quitar ramas y antes a prevenir, o sea, tiene que haber un periodo que uno diga, octubre empiezo a limpiar y dejo limpito hasta abril. Claro. O sea, porque algunos argumentos, las mismas forestales te dicen, sí, porque la biodiversidad, si dejamos todo, porque hay quienes arguyen con razón, sí, también, que tiene que haber espacios para los polinizadores, pero todo eso se logra armado y bien pensado, y todo hay una solución relativa, ¿no? Después vendrán los imponderables, el clima, hace años que no va a pasar nada, ¿viste? Te llueve justo en verano, te olvidas, pero la realidad es que el clima tiene una tendencia, que cada año hay temperaturas más altas, más periodos de sequía, se está dando repetidamente. Claro. Dentro de ese contexto, si vos vas a plantar, ya como hay 1.000.000 y algo de tallos, no podés tener el desorden que había. Esa es la realidad. Uh-huh. Ahora, ¿hay cambios necesarios, eso de la distancia de los centros poblados, lo que vos decías, los cortafuegos, la distancia, que esos espacios libres que tienen que haber dentro de las plantaciones, que no se van a cambiar o que están pendientes de ser cambiados hasta que se vote una ley en el Parlamento, entonces? El ministro de Medio Ambiente dijo que ya estaba a lo de 500 metros, que va a ser progresivo, porque ahí es todo un tema, o sea, tú de golpe sacas una ley y tienes que indemnizar. Por ahora fue voluntario, lo primero que se acordó en las mesas fue un retiro voluntario de 200 metros, eso más o menos se cumplió, por lo menos en la zona, esto va a llevar su tiempo, o sea, todo va a llevar su tiempo. A ver, las forestales ya fueron al Senado, se hicieron presentaciones, algunas diciendo que iba a ser una pérdida de no sé cuántos miles de fuentes de trabajo. Exacto. Todas cosas que, por lo de reducir ese espacio, ¿no? Por lo de aumentar el espacio limpio de plantación, digamos, era la reducción de puestos de trabajo. Limpiar, podar, todas esas tareas culturales que hay que hacer llevan más trabajo, no menos trabajo, pero bueno. Yo no me voy a... Evidentemente lo que se trata es de lo que obviamente tiene un costo para las empresas, y ellos defienden eso, pero lamentablemente en eso tenemos que ser... Tenemos que, yo lo que a veces digo, discutimos, vos decías, discutí con personas inteligentes cosas obvias, Vos mirabas afuera y veías la mugre y te decían, no, ellos no veían, veían otra cosa. Entonces, cuando entramos en ese terreno, no me parece correcto, Yo no pretendo que, no me meto en el terreno del dinero de nadie, pero creo que es fundamental nosotros como habitantes del territorio tener medianamente una tranquilidad. No podemos vivir, supeditados. Yo, por ejemplo, en enero ya no salgo, hace unos años no puedo salir porque, no puedo ir a ningún lado. Ajá. Tengo que estar acá en mi casa por las dudas que se prenda, cualquier empresa. De hecho, se prendió hace poquito en Algorta una zona de faena ahí que por suerte no era tan, no estaba tan sucia porque era parte rastrojo y no tomó, lo lograron controlar, porque obviamente a partir de los hechos, lo bueno de todo esto es seguro que las empresas están mucho más atentas. No digo que no hayan invertido, que fue 1.500.000 de dólares que han invertido por arriba de lo que ya invierten todos los años, que se ha mejorado. Si yo no soy negativo, siempre digo, Pero lo que uno ve en otros lados, ve en otros aspectos, sí, porque ahora, por ejemplo, acá enfrente de mi casa pasaron rotativas hace 2 días. ¿Qué La son empresa del la, plan, qué son las la zona de rotativas? Pida, acá en Pidas, pasó la empresa que está al lado mío, que es Bosnia, pasó, digamos, hizo un cortafuego, limpió el lado adentro, limpiaron un poco, pero obviamente llegamos a la fecha de vuelta digamos, del calor y todo, todo a medias, ¿no? Porque no, o sea, no está todo tan claro, no está todo tan legislado, así que mientras tanto, bueno, lo que pasa es que esta parte ya se quemó, ya se cortó, entonces ya tenés menos riesgo por ese sentido, ¿no? Pero a Claro. futuro, los proyectos tienen que ser serios, yo entiendo a las empresas que le cambien las reglas de juego, lo que dicen, lo que fuere, pero acá hay una realidad. No, Y pero si no sí, cambiamos, claro, viste, sí. cambiado el escenario, otro escenario, del año 90, cuando se empezaron a entrar las pulperas, digamos, y empezaron a forestar la zona, ha cambiado un montón de cosas. No se puede pretender seguir con esa legislación porque hay otro escenario, y la realidad nos marcó el año pasado, que fue una catástrofe que digamos, que muchos de nosotros nadie nos pudo resarcir. De hecho, alambrado, etcétera, alguna empresa, Monte de Plata, por ejemplo, me dio una mano dando un poco de material, que ha demostrado una respuesta mejor que Bonnie nunca se arrimó, siendo vecino. Nunca se arrimó a hablar conmigo porque, como yo expresé lo que expresé, obviamente se sintieron como tocados. Pero acá hay una realidad. Yo, como individuo que pensante, de alguna forma tomo una bandera por muchas personas que son más dependientes, que no se animan, pero que piensan igual. O sea, Claro, acá yo lo que Santiago, pretendo es y razonar, nada más. otro pensando, por ejemplo, la presencia de gente que tiene que estar controlando esto, tanto de las empresas como del lado de bomberos, no sé, o de intendencia, y torres de observación que tienen que haber, ¿no? De este tipo de cosas hay en la zona. No, torres siempre hubo, de la caja bancaria y caja notarial, y sea, digamos, en distintas partes del país está diferentemente organizado. Por ejemplo, la zona del norte, que está Finsa, donde están empresas muy importantes, también forestales, está Tacuarembó, Rivera, y nada más ahora Cerro Largo. O sea, estamos hablando de que hay mucha forestación, tienen una organización, parece un poco mejor. Yo he estado con ellos hace poco, estuve recorriendo, vi mucha mugre, ¿no? Sí, mugre entre comillas, viste, mucho rebrote de pino, o sea, riesgo tan alto como acá. El tema que ellos están todo el tiempo recorriendo, y en ese sentido, lo que nosotros pretendemos, uno de los cambios, es que no tengamos que denunciar nosotros a la empresa forestal para que vemos que está sucio o lo que fuere. Que nosotros lo que queremos es que haya una fiscalización normal, que lo hagan, digamos, la división de bomberos, tenga personal, porque digo, queda hasta mal estar denunciando. Eso tiene que haber gente que, digamos, porque dentro del proyecto de ley nosotros pretendemos que la gente que tiene áreas mayores de 30 hectáreas presente un protocolo anual de combate a incendios, o sea, qué es lo que está haciendo, muestre qué es lo que está haciendo para prevenir en un caso de incendio, sea Claro. un cortafuego bien hecho, lo que fue. O sea, y bueno, ahí la dirección, digamos, la dirección forestal no tenía el personal suficiente para fiscalizar, no hacía fiscalizaciones, por eso todo este caos que hay, porque, digamos, fiscalizaba el monte nativo, unas 3-4 salidas, pues en total creo que eran 40 al año, pero la parte esta no había fiscalización. Y las empresas que hacían un control mayor eran las que se auditaban a sí mismas, que son las empresas de producción de madera de calidad, que tienen, imagínate, un bosque de 25 hectáreas. Y que 25 hectáreas, si tú las, perdón, porque justo me estaban hablando, Sí. no, que tienen un proyecto, digamos, un turno larguísimo, donde hay una inversión brutal, entonces tiene mucho más lógica que inviertan en cuidar este bosque, ¿viste? Porque no es lo Claro. mismo un bosque que lo vas a cortar a los 10, 11 años, con un valor mucho, mucho menor que esos árboles que son podados, manejados, ¿viste? Pafaqueados, para desbobinados, ¿entendés? Entonces es Claro. otra cosa. Esa otra cosa. Pero esas empresas, evidentemente, viste, no tenían seguro, no sé. Uno veía que dejaban arder. Nosotros, Claro, ese sinceramente, es acá veíamos otro casos que no elemento que a salían. veces no pensamos, el tema de los seguros, ¿no? Claro, Claro. digo, ahora, los seguros, si lo exigía, sería bárbaro que los seguros exigiesen una. Yo supongo que sí, pero si no, viste, si vos Claro. le exigen a las empresas un cierto grado Sí, de claro. cuidado, porque no es lo mismo asegurar un bosque limpio, todo en orden, que uno que esté a su libre albedrío, ¿viste? Como te Entonces, exigen los seguros en otras cosas, ¿no? Te y controla. totalmente, si no, claro, si no te encarece mucho más, si vos no controlás, ¿entendés? Entonces, Claro. pero digo, ese es un terreno que, digamos, yo cuando hablé con el seguro, porque yo tenía unas parcelas que me quemaron, me decía, no, pero mira que estas forestales, gran parte no lo tenían asegurado, que esto, que el otro. Yo no sé, es un terreno que no Claro. conozco, pero Yo creo que me parece todo esto en realidad demasiada conversación, ¿viste? Sí, sí. Para algo que entendés que es algo más que razonable. Lo que nosotros pedimos no es nada extraordinario. Por supuesto. Yo tengo un jardín botánico acá en mi casa, te doy como ejemplo. O sea, tengo 1.700 especies, frutíferas, de todo. Imagínate todos estos años cuidando, regando, estamos claro. todos los días cuidando esto. 1.700 especies tenés. 1.700 especies, oh. Una gran colección, y entonces imagínate que diga, se me queman 2 segundos todo el trabajo, claro. porque esto lleva mucho laburo, ¿viste? Claro, claro. Protección de helada, riego, de todo. Entonces, digo, lleva sus años hasta que lográs tener el tamaño de los árboles, etcétera, y salir. Pero digo, se te queman 2 segundos porque hay un descuido, porque cualquiera, ¿viste? ¿Entendés? O sea, todo eso te crea una sensación muy de inseguridad para vivir. Yo en el momento que se venía todo el fuego, que me quería, claro, si claro. se me quemaba todo, me iba. Se te pasaba la vida por delante, como se dice. Y los 25 años últimos se me iban en un santiamén, la ilusión, todo. Entonces vos decís, pero porque los tipos después en la reunión me decía, el presidente de la sociedad, el secretario me decía, no, porque al final no se te quemó, digo, para el final, pero estuve rodeado del fuego. La muestra aérea, y yo tengo la foto aérea, muestra que solamente está verde mi casa y el parque y el resto todo quemado. Entonces, digamos, es solo un milagro, pero de milagro no podemos estar. Ahora, esto va a depender, como todo y todo lo que fue evolucionando, los límites que se han puesto frente a la lógica económica en la historia de la civilización, Santiago, responde a que ustedes sigan organizados, ¿no? Los productores, los vecinos, muy alertas, y para que el conjunto de la sociedad esté atento a este tema. Mira, yo digo, ya que mencionas el tema, bueno, ustedes son un factor muy importante a quienes ya aprovecho a agradecerte en el nombre tuyo, porque ustedes han estado permanentemente preguntando, interesándose más allá de... Porque te digo, porque como anécdota, cuando fue la reunión de la mesa de Sociedad de Productores Forestales, decía, nosotros invitamos a los periodistas y no fueron, y se quejaban un poco, y yo le digo, lo que pasa es que van a donde a la fuente de la gente que les va a decir una realidad, si ustedes cuentan otra realidad, claro. Entonces es muy, muy importante lo que ustedes difundan, ¿viste? Y nosotros claro. como voceros, yo no tengo interés en decir cualquier disparate, viste, para crear un pan y contra nadie, así, y también más allá de los pensamientos propios que pueda tener en cuanto al modelo productivo, forestal, etcétera, que yo tengo mi propia idea, pero digamos, en este caso se trata de cosas concretas, y nosotros obviamente vamos a seguir atentos, más allá de lo que salga, seguramente la ley va a modificarse en muchos aspectos, pero para nosotros va a ser importante que lo medular se mantenga, que digamos, tome conciencia todo el Uruguay, porque acá somos un país chico que todos de alguna forma tenemos una interacción, no es que nadie es ajeno, viste, la deforestación se ha ido desparramando por una gran parte, y entonces esta situación nuestra es que va a ocurrir en otras zonas de la misma forma, si no se aprovecha la oportunidad para cambiar y organizarnos diferente, viste. Entonces, exacto. nosotros vamos a estar siempre reuniéndonos, trabajando, atentos a cómo va la cosa, a cómo va evolucionando y la respuesta. Muy bien, nosotros también seguiremos todo ese proceso. Santiago Schneider, productor apícola de Paysandú, gracias por estos minutos, Santiago, y seguimos a las órdenes por acá, Muchísimas gracias a ti, a la emisora, y un saludo a la gente, y bueno, estamos a disposición. Bien, saludo a los vecinos por allá también, y buen año.